El Berretín Cultural. Dos horas de Olga Vázquez. De los directores de Oiga Olga, de los productores del Motín Contraataca, de los guionistas de Radio Olga, llega El Berretín Cultural. El Berretín Cultural, dos horas de Olga Vázquez. Caminalo. Todos y todas, comienza el Berretín Cultural, el programa de radio de Olga Vázquez. Buenas noches, Pablo Pesco. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están todos en el estudio? Estamos todos bien, creo. Saludamos a nuestros queridos compañeros, colegas, Facundo Pérez en la producción, Pablo Lesiani está en los controles. Ya nos acompaña Ezequiel Duarte porque tenemos una noche especial que ahora vamos a comentar y también está el Sherman acompañándonos. Ya hace varios viernes que se hace presente en el Berretín, controla todo, vigila según el gesto que hace, anda dando vueltas también y mucha gente anda dando vueltas porque esta noche es una noche de homenaje en el Olga. Vamos a estar homenajeando a nuestro querido David Bowie, así que es una noche para venir con mucho brillo, mucha ropa de colores, sí, y cuero y glam. Y a pasarla bien y a ver una película. Vamos a ver la película Laberinto. Y bueno, va a haber también la cocina del Olga, va a ofrecer una comidita para comer. Siempre una comida rica, latinoamericana, unas recetas de acá, digamos, de la patria grande. Y bueno, y después vamos a estar también con los del Taller Marta leyendo algunas poesías que hicimos a partir de canciones de David Bowie. Muy bueno. A ver qué onda. Así que ahora en 8:15, según lo pautado, va a entrar Ezequiel a contarnos un poco cómo es este desarrollo de Bowie en el cine, que tiene varias participaciones, y después específicamente el Laberinto. Pero la invitación que está hecha es para venir a la Olga. Esta vez los invitamos a venir antes de que termine el programa, ¿no? Porque si se cuelgan hasta que termine el programa se pierden la peli. Pero 9:30 va a empezar la proyección del Laberinto en el Auditorio Brancaleone del Olga. Esto lo organiza Otra Ventana, que es el Encuentro Cinematográfico del Olga, en su cuarta edición este año. Y bueno, como bien decías, va a haber también lecturas, música en vivo, comida, amor y mucho afecto. David Bowie para todos y todas, que es lo que más queríamos porque bueno, partió este año, a comienzos de año, nos agarró a todos medio indefensos. Y bueno, se fue a otro planeta probablemente. Nosotros estamos en el estudio de Radionauta FM 106.3, que tiene número de teléfono. Sí, el teléfono de Radionauta es 451-6917. Ese es el teléfono de línea para llamar al All Style. Y después tenemos WhatsApp, que es el 221-670-5190. Te hacen gestos de ovación del otro lado por lo bien que has leído el número de teléfono. Muy bien. Lo puedes repetir. Quiero decir que tenemos televisión en el estudio. Esto es nuevo para mí. Este es el primer programa. La envidia que nos tiene Radionauta en este momento es enorme. Este es el primer programa con televisión adentro del estudio. Estamos viendo, no voy a decir lo que estamos viendo, pero si este fuera un programa, por ejemplo, si esto fuera de manera mejor, podríamos tirar en vivo la noticia mientras la vemos ahí, taca, taca, taca. Sí. Como esto es el Berretín Cultural, no tenemos mucho que hacer con el televisor, más que colgarnos a mirar. Yo me recuelgo. Yo si no contesto en algún momento medio muerto es porque estoy mirando la televisión. Mal ubicado quizás, porque bueno, es una distracción, ¿no? Ahí. Sí. Bien. Estamos, como todos los viernes, en pleno proceso de llegar a casa, relajarse un toque, por ahí saliendo de laburar, una birri o unos mates. Luego de una semana cargada, porque el viernes pasado, cuando nos despedimos del Berretín, no habían pasado un montón de cosas que sucedieron durante el fin de semana que han tenido a la semana con cierto manto de oscuridad, un poco. ¿por qué no decirlo? Desde esa noche fatídica en la que murieron, por ejemplo, 5 jóvenes en una fiesta electrónica en Costa Salguero. Al otro día salían en las redes sociales, y de eso vamos a estar hablando ahora, serias denuncias contra el cantante de una banda del indie, de Migue, de La Hora que Quería Ser Chau. Denuncias terribles de abuso sexual. El sábado también hubo un terremoto en Ecuador. El domingo una votación en contra de Dilman. Bueno, fue como un fin de semana muy cargado de mala vibra. Estuvimos toda la semana sacándonos esa mufa, tratando de elaborar todo eso que nos había pasado y convertirlo en algo productivo, ¿no? Porque si nos quedamos en el llanto no vamos a ningún lado, pero sí nosotros, como Olga Vázquez, siendo un espacio en el cual circula la cultura musical independiente de la Ciudad de La Plata principalmente, pero también de Capital Federal, no podemos ignorar estas denuncias que salieron de las chicas Maylen y Rocío, que bueno, decidieron no callarse más y poner en palabras y poner la cara frente a una cámara lo que habían sufrido, ¿no? Los abusos que habían sufrido por parte de su expareja en ambos casos. Miguel del Popolo era el cantante de La Ola que Quería Ser Chau, una banda que la estaba rompiendo, se podría decir, en el ambiente independiente de la música, y que han sido víctimas, bueno, en el caso de Maylen, de 2 violaciones puntualmente, que son las que denuncia. Ella hizo la denuncia penal, también se comprobó judicialmente, digamos, que fue víctima de violación. En el caso de Rocío, ella fue pareja mucho tiempo de él, acusaciones muy graves de pedofilia, de abusos de todo tipo, psicológicos, físicos, sexuales. Está complicado el muchacho, te diría. Sí, es que yo no sé, digamos, vi el video donde cuenta un poco qué es lo sucedido. Es la verdad es que me parece que es interesante también que esto habilite a que se pueda hablar de determinados temas que muchas veces están silenciados o digamos, hay voces que no se escuchan. Y de esta manera también me parece que puede ser interesante el tema de, bueno, animarse a hablar de estas cosas, salir y decirlo y tratar de que no estigmatizarse, ¿no? Que no quedar estigmatizado, no estigmatizar a las personas que se animan a hablar de este tipo de problemáticas. Sí, el paso que se ha dado como mujeres, digo, ¿no? Desde este lado de la vida, de la permanente, digamos, estigmatización y revictimización, y el tema de la culpa, ¿no? Que siempre ha sido el punto en común de todas nosotras, siempre es culpa nuestra, ¿no? Por cómo nos vestimos, por cómo hablamos, a dónde vamos. La verdad que el paso que se ha dado es enorme, el animarse a decir, bueno, no, loco, o sea, esto no va, esto no está bien, si yo digo que no, es no, y mi cuerpo, a veces parecen frases trilladas, pero nadie tiene derecho sobre nuestros cuerpos, ni sobre nuestras mentes, tampoco, que es algo que quedó muy planteado también. Ha desencadenado una seguidilla de situaciones de un lado y de otro que vale la pena poner sobre la mesa. Por un lado, muchísimas otras denuncias contra referentes de la escena del rock, que bueno, es un ambiente totalmente misógino, hay que decirlo eso, y no solamente desde el lugar de lo sexual, sino incluso lo han sufrido mujeres muy talentosas que se dedican a la música también, en discriminación, en cobrar menos, digo, lo que en todos los ámbitos se da en relación a las mujeres también se da en el ambiente del arte. Por supuesto, es muy doloroso en el sentido de que uno cree que al ser otra generación y construir desde otros lugares y pensar que, no sé, por ejemplo, dedicarse a la música desde lo independiente tiene que ver con una estructura de pensar de otra forma el sistema, pero no, efectivamente el patriarcado está metido muy adentro nuestro y se reproduce en todos los ámbitos de la vida, incluso en este. Hay pasos que se han dado, bueno, las marchas de alguna forma, las marchas también ni una menos, tienen alguna perspectiva un poco más de género y empiezan a ser un poco más masivas, empieza a participar gente que por ahí no están determinados colectivos y eso hace que vayamos teniendo algún tipo de más de conciencia. No digo que eso crea conciencia, pero por lo menos se empieza a hablar de temas que antes era tabú y está bueno hablarlo, poder sacarlos a la luz, y eso es sano, digamos, es sano para toda una sociedad que está sumida en el machismo, digamos, que el machismo sea una mayoría no tiene que ver con que la mayoría son hombres, sino porque también a su vez se reproduce machismo de todos lados, digamos, es toda una estructura que reproduce el machismo y reproduce determinadas prácticas que que a veces no son sanas o no. Sí, no estamos en una cultura patriarcal que no podemos seguir desconociendo ni ignorando. Esto de revictimizar a las víctimas que sucedió, de hecho, incluso por parte de referentes, en este caso el cantante de Masacre, al otro día diciendo esto de, bueno, ¿qué hizo entre violación y violación? No, bueno, nuevamente está esa cuestión de descreer de los testimonios, de... la culpa siempre termina siendo de la mujer, ¿no? Nadie, muchísimas mujeres salimos a decir, bueno, loco, pongamos una vez el foco en el culpable real que es él. Y esto que vos decías de las marchas y eso sucede, que me parece que quedó muy, muy a la vista, que, bueno, ante la violencia física extrema, como puede ser la muerte, ¿no? Esto de la marcha de Ni Una Menos que viene... A salir, digamos, por la cantidad de femicidios que hay en la Argentina. Una mujer cada 30 horas muere en la Argentina por ser mujer, solamente por ese hecho. Es más costoso en el plano de lo sexual, digamos. Ahí está más metido, ahí hay que ver, ¿no? También por qué se empiezan a dar estas cuestiones. No fue lo único que pasó. Las denuncias, bueno, cayeron en la volteada. Cristian Aldana, El Otro Yo, hasta... incluso a Ciro Pertusi se empezaron a analizar las letras. Bueno, nada, está bueno el debate. Me parece que es complejo, que no tiene que ver con meter a todos en cana, sino con, bueno, empezar a ver cómo se construye cultura. Bueno, si vos cantás una canción en la que contás que perseguís nenas cuando salen de la escuela, estás reproduciendo cultura, digamos. Entonces hay que ver ahí, está buena esta retrospectiva de analizar qué se canta, qué se transmite. Quienes se fanatizan. Y bueno, en ese contexto vale mencionar también que tuvo menos por ahí repercusión acá en La Plata, pero en el Colegio Carlos Pellegrini de Capital Federal hubo una toma porque dos preceptores que están acusados de abusar de estudiantes iban a ser ascendidos y las chicas tomaron el colegio junto con los compañeros, ¿no? Para exigir que eso no suceda y que sean corridos de sus cargos y que no puedan tener contactos con menores. Esto ha sido muy importante también en el marco también de las denuncias contra Dante Palma, también un referente del kirchnerismo, digamos, que bueno, ha ocupado un lugar de difusión masivo muy importante y su ex pareja lo denuncia por gravísimas acosos. Que bueno, recién ahora han logrado que la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de San Martín, que eran lugares donde impartía clase y donde también abusaba de sus estudiantes, se expresen, digamos, y puedan hacer se expían académicamente y quizás lo corran del puesto también. Así que, bueno, nada. Sí, está sucediendo esta visibilización de lo que tiene que ver con la violencia. La violencia hacia la mujer está, de alguna forma, se está visibilizando en muchos ámbitos distintos. En este caso, en el del rock, en el caso de. En general, en todos los ámbitos en general. Y está bueno que empecemos porque es algo que nos toca a todos, digamos. Uh-huh. Es algo que estamos. Todos y todas estamos, digamos, atravesados por eso. Y en estos contextos siempre la organización es la respuesta a todas las preguntas. En este caso contamos que la Marcha de las Putas Buenos Aires, que es un colectivo que, bueno, labura problemáticas de género, inauguró una consejería para víctimas de abuso sexual que, bueno, brinda asistencia psicológica y jurídica gratuita con perspectiva de género. Esto es, es en Capital Federal, ¿no? Es en la Asamblea de Villa Urquiza todos los domingos, pero... lo contamos porque son este tipo de iniciativas las que, digo, no hay respuesta estatal, seguimos sin tener, digo, ni una menos ser una marcha pidiendo que haya políticas públicas de prevención para la violencia hacia la mujer. Seguimos esperando que eso se implemente realmente y siempre termina siendo la organización de las mujeres la que da respuesta a las miles de víctimas de todo tipo de violencias que surgen todos los días, que se están animando a hablar. Nosotros y nosotras desde acá saludamos la valentía de estas mujeres que no se callan, que después de mucho tiempo y de mucho sufrir pueden darse cuenta y reconocer y expresar que, bueno, que no es lo normal, que no, que pasar por encima de la voluntad de una lo que corresponde, y bueno, ponerlo en palabras y no todas se van a animar a hablar adelante de una cámara, eso está bien, pero vamos a dejar una línea para comunicarse a la consejería. Esto es, acuérdense, 011, ¿sí? 153-878-2324. Están los domingos de 17 a 20 en Asamblea de Villa Urquiza, que queda lejos, pero bueno, es una posibilidad. Y bueno, también circula por internet, yo creo que no lo tengo ahora acá a mano, la causa, el número de causa de contra Miguel del Popolo, que bueno, es para quien haya sentido, haya tenido también algún tipo de abuso de su parte, se puede acercar a denunciar. Sí, sí, es importante la denuncia, pero también es muy interesante que se empiece, para mí, que se empiece a hablar, a que esto se pueda comunicar y de repente uno vive normalizando muchísimas cosas que están puestas en duda ahora. Y ahí está la posibilidad de cambiar para, no sé, tener más conciencia y ser más libre también. Poder tener más libertad. Porque muchas veces uno se encuentra como, se pone en lugares que no... Que repite estructuras machistas que no están buenas, digamos. Es muy difícil salir de esas estructuras. Nosotros no podíamos dejar pasar este tema en el comienzo del berretín cultural porque, bueno, creemos que empoderándose las mujeres nos empoderamos todos y todas. Así que vamos a cerrar esta símil introducción al programa Berretín, que le hicimos un poco seria, pero bien, con buena onda, porque bueno, es importante esto que ha pasado. Ya viene Ezequiel para hablar de otra ventana, pero vamos a escuchar una canción vinculada con esto, que es una canción del Mató un Policía Motorizado, que se llama Mujeres Bellas y Fuertes. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Estamos con el Berretín Cultural, el programa de radio de Olga Vázquez. Levantame un poquito la... Ay. Porque, viste, a ese le gusta entrar con... ¿No? Queda linda, me gusta. Amigo, ¿a vos te gusta? Es muy linda la cortina. Está buena. ¿Qué te parece? Porque además es quiero mandarle un gran abrazo al Colo. No sé si él nos estará escuchando, pero yo hoy vine con la esperanza que quizás lo cruzaba, pero resultó que no. Esta cortina de otra ventana fue una idea de él. Nadie se la sugirió en su brillantez para los controles. El día, la primer columna de otra ventana, que ya venía preparando Twin Peaks, tiró el tema de Odri y bueno, un genio. Yo lo vi ayer al Colo. Hay que mandarle un fuerte abrazo. A quien también le vamos a mandar un fuerte abrazo, esperemos que esté escuchando, es a José de la cocina de Olga. No sé si estará escuchando, pero le mandamos un gran abrazo y le decimos que su mascota, Uva, que está pasando por un momento de salud difícil, se va a recuperar. Bueno. Favorablemente, seguro, le mandamos todos nuestra buena... ¿Qué mascota es? Porque... Es un perrito. Ajá. ¿Un perrito o una perrita? Un perrito, me parece. No quería decir, dije mascota para no bueno, caer pero en podía un problema ser... de género. Uva podía porque ser... no estaba segura. Me parece que es un perro. Y más no que estamos, saludamos a toda la cocina de Olga. Saludamos a toda la cocina, que va a tener su momento radial también, pero sí, especialmente a José y a su mascota, Uva, que está ahí... Con la patita medio jodida, pero no va a pasar nada. Saludos todos mandados, creo. No, y a Sofía Urosevich también. Sí, también. Nuestra compañera siempre presente en nuestros corazones. Que me dijeron, me contó un pajarito que quizás se dé una vuelta esta noche por hoy, acá, por el evento de Otra Ventana. Ahora sí le damos la bienvenida a Ezequiel Duarte. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Ezequiel? Vine transformado en el delgado Duque Morocho. Esta noche para hablar de Bowie. Sí, sí, sí. Estás cambiando de look. Sí, estás dejando crecer todo, ¿no? Claro, sí. Ahora tengo. Ya no soy más taxi driver. No, más taxi ahora, driver. No sé. Te queda bien igual. Tengo rulitos. Bucles, mejor dicho. ¿Cómo se dice esto? Se está dejando crecer todo, sí, así, no, en todo el cuerpo. Todo, pero como. Bueno. Quería decir una palabra que no me sale, pero tenés cierta maleabilidad. Tengo look mediterráneo, digamos. Maleabilidad, ¿no? Se dice. Podría ser tunecino. Sí, estás español, medio, claro. Tenés cuidado, libanés, porque con este nuevo. Si estuviera en Polonia o en uno de esos lugares, te pueden llevar preso. Me pegan por inmigrante, sí, sirio. Y acá también te puede pasar, porque acá, como viene la mano. Ah, no, la policía no, está. Está tremendo. Sí, igual. Peor la tienen los que tienen pinta de cabecita negra, ¿no? A vos no te pasa, porque a mí me pasa, vieron con Juan Manuel, que es el otro columnista de Otra Ventana, yo he viajado con Juan Manuel y él tiene cierta pinta y de todos los micros o situaciones lo bajan para revisarlo, claro, ¿viste? Sí. Es como que él ya sabe que si no, viaja... A mí la policía me agarra para ser testigo de un allanamiento. Ah, ¿viste? No como te la puedo agarran, creer. Siempre. Me ha pasado como... Una vez por mes. No, muy seguido. ¿Te pasó mucho de hecho eso? Trato, si llego a salir de noche, trato de no ir por calle 12, claro, porque no, está ahí, no, viste, no, que está, no, cerca, no, la DDI. Sí, sí, sí. Se para a veces cuando necesitan un testigo, se para a la esquina de algún policía y el primer idiota que pasa como yo lo. No, se es lo terrible. Lleva. Terrible eso. A mí, por suerte, nunca me pasó, pero escuché a mí nunca casos me pasó, sí, y un creo clavo, que es la muerte. Alguna, sí, vez, sí, he vuelto a las 3 de la mañana a mi casa. Qué horror. Yo prefiero ser testigo de, no sé, de Jehová. De Jehová. Bueno, sí. No, un chiste malo. Bueno. Testigo del advenimiento de Jesucristo. Sí. Ya me estoy soltando en el de la programa. Voy a hacer de esos Bowie chistes más, perdón. Me encanta. La, sí, yo también prefiero ser testigo de casamiento. De casamiento, por ejemplo. Sí, está totalmente. Es más, tiene cierto perfil feliz, ¿no? Sí, nadie, bueno, yo claro, no tengo amigos que se han casado ni amigas, pero bueno, ya llegará, y me imagino, el momento, sí, de ser testiga de algún casamiento. Testiga. ¿Testiga? Un casamiento en el... Soy mujer, soy testiga. En el mar Mediterráneo, ponele, que estábamos hablando recién, ¿no? Así. Estamos, sí, medio desenfocados. Podemos... un casamiento griego. ¿Cómo era una película. Sí. ¿Cómo se ahí volvemos. Bien. ¿Cómo se inserta Bowie en esta conversación, por ejemplo? ¿Hay alguna situación en la que Bowie haya sido testigo de algo? Fue testigo de muchas cosas, diría y yo. Ha sido testigo de bastantes cosas, de la escena... berlinesa de los 70, por ejemplo, ¿no? Y de toda la droga que corría en esa época, la heroína, estaba la cocaína. Limpio igual. Estaba limpio Bowie ahí. Estaba limpiándose. Se fue a limpiar a Alemania. Claro, estaba limpiándose. Se fue a limpiar a Alemania y se lo fue hizo. Al peor país en ese momento porque había una epidemia de consumo de heroína terrible en Alemania por aquellos años, digamos, ¿no? Bueno, estuvimos buscando algunas cosas de Bowie relacionado con el cine. Además de la película Laberinto que vamos a pasar hoy a las 21:30, no falten, acá en el Olga. Bowie como músico fue nominado al Globo de Oro, quizás fue dentro de los premios de cine lo más importante que como músico él consiguió, fue una nominación al Globo de Oro por mejor canción original de la película La Marca de la Pantera de Paul Schrader. Paul Schrader, que es el guionista de Taxi Driver y de Toro Salvaje, que también es director de cine. La Marca de la Pantera es una reversión de la película clásica de la década del 40 que dirigió Jack Turner, que es un clásico de la RKO del film noir, sobre una mujer que se convierte en felino durante las noches. Me resuena. Sí, es bueno, en la novela de Manuel Puig, El beso de la mujer araña. En El beso de la mujer araña de Manuel Puig, una de las películas que narra el personaje, no me recuerdo ahora si era Molina o cómo se llamaba, el personaje del homosexual que está preso, que le cuenta películas a su compañero de celda, que es un guerrillero preso. Es una de las películas que cuenta, creo que la primera, si mal no recuerdo la novela, es Cat People. Tenemos que hacer pero la versión original, no esta versión. Manuel Puig en este programa, porque lo hemos hecho aún idea. Y es uno de mis escritores preferidos, lejos. Está ahí en mi top 5 de escritores. Muy bien, entonces. Eso a nivel músico podríamos decir, ¿no? Claro. Además de que Bailey canta en Laberinto, pero ahí no escribió las canciones él. Hay que decir que Bowie, igual, porque usemos este segmento para hablar de Bowie en general, más allá de, bueno, una bomba, como artista general, ¿no? Así esto que vos justo mencionabas, este viaje que hace a Alemania, tiene que ver con el fin de Ziggy Stardust, que fue por ahí, es por lo que la gente más lo recuerda, ¿no? Como ese personaje interestelar que cae. Que se estira después en Aladdin Sane, que es una especie pero de reversión. Ya ahí en Alemania graba Station to Station, que es como que ya es otra. Ahí otro empieza el delgado Duque Blanco, yo hacía el chiste al comienzo, claro, de Thin White Duke. Pero un artista muy multifacético, en el cine tiene participaciones muy importantes y también, bueno, musicalmente muy grande, pero además ha planteado conceptos en relación a sus etapas musicales, no solamente era, bueno, saca un disco, sino como que tiene va mutando de máscaras, digamos, a lo largo del tiempo. Bueno, de hecho, la primera película notable, por decirlo así, el primer protagónico que él tiene, si bien había hecho algunos trabajos antes en el cine, fue en el año 76 con El hombre que cayó a la tierra, película de el amigo Nicolas Roeg, que fue el director, antes había hecho Walkabout, y también una película que en castellano tiene un título bastante espantoso, Venecia Rojo Shocking, que se llama Don't Look Now originalmente, con Donald Sutherland, dos peliculones clásicos de los 70 de Nicolas Roeg, y después hizo otro clásico de la época, que es El hombre que cayó a la tierra, donde Bowie hace de extraterrestre, como no podría ser de otra forma. Thomas Jerome Newton era el nombre de ese extraterrestre que venía a la tierra para llevar agua a su planeta que estaba muriendo por la sequía. Bien. ¿Puedo rescatar una participación que nada que ver? De Bowie en el cine. Sí, no, está. Bowie está en una gran, gran película que es. La de los supermodelos. Zoolander. Zoolander. Claro, ahí hace de sí mismo. Hace de sí mismo y es genial. Hace de referee en el duelo de pasarela entre los personajes de Ben Stiller y Owen Wilson. Estoy hablando. ¿Vieron Zoolander? Bowie en Zoolander, tremendo. Tremendo, el mejor. Sección Bowie para todas y todos. De la lengua inglesa a la cultura popular. ¿Dónde? En el berretín cultural. Ah, me muero. Muy bien. No, listo. Pesco acaba de ganar el premio. Algo tenía mejor que decir. Conductor de Radio Nauta 2016. Lo gana a fines de abril, lo cual es increíble. Porque sí, bueno, ahora están los Martín Fierro del interior, que no sé si separarán televisión y radio también, los Martín Fierro nacionales, que son los de Buenos Aires. ¿Qué te pasa? Bueno, podríamos proponer la nominación de ahora, ya mismo. De sí, Pablo. Claro. A Pesco. No, yo les voy a decir que a Bowie lo conocí primero mirando Laberinto y después su música, porque claro, en mi casa ponele no escuchaba a Bowie. A todos nos pasó eso. Sí, a mí me pasó eso. Yo me acuerdo de muy chico haber visto Laberinto, ponele. Y que después me digan, ah, mira, David Bowie es el que estaba en la película de Laberinto. Ah, claro. Sí, bueno, hablando de. Estábamos hablando de El hombre que cayó en la tierra. La portada de Station to Station, el disco que vos mencionabas, es un fotograma. Es un fotograma tomado de la película del hombre que cayó a la tierra. Igual la portada de Low está también tomada de esa película. Sí. Low bueno, es el primer disco de la trilogía berlinesa. Claro, es el primer disco de la trilogía berlinesa. Y dicen que parte de la música de ese disco fue compuesta por Bowie pensando en la película, claro, pero que no hizo a tiempo como para entregarla, para que Nicolas Roeg la pudiera usar. Entonces la recicló, la siguió trabajando y así nació el primer disco de la trilogía berlinesa, que después sigue con Heroes y con Lodger. Son los tres discos de... Quiero contar una experiencia personal, que es que con Juan Manuel, que somos muy amigos y además trabajamos juntos, el año pasado, no, el anterior, tuvimos un pequeño viaje laboral a Chacabuco, que es la tierra de mi padrino, a quien le mando un gran beso, que no nos escucha, pero no importa, le mando un gran beso igual. Bueno, cuestión que fuimos a trabajar y mi padrino, imagínate, no me ve nunca, nos recibió tipo con comida, ¿no? Bueno, todos los lujos para mí. Entonces, era una novedad en ese momento Netflix, quiero decir, claro, hace 2 años estamos hablando, no era una cosa tan... Bueno, nos invita, hacía mucho frío, nos invita, dice, pues vemos algo después de almorzar, nosotros teníamos que ir a trabajar, ¿no? Y aparece entre las ofertas de Netflix, vieron que cuando abrís sí, tienes una gran pantalla, un documental que recomiendo totalmente, que es de la BBC, que se llama 5 Years, o sea, 5 años, es un documental sobre el final de Ziggy Stardust, ¿no? O sea, como hicieron... Pero 5 Years es una de las canciones de... Claro, sí, de pero Ziggy además Stardust. Toma el, como el, digamos, toma 5 años de la vida de Bowie, que es esto, ¿no? Como el desarrollo del personaje de Ziggy y termina en Heroes, justamente. Entonces lo vimos, bueno, con mi padrino está horrorizado, ¿no? Porque muestran imágenes inéditas. Horrorizado, digo, ¿no? Pero digo, así en su máximo esplendor, que bueno, era un personaje muy polémico, sobre todo lo que tiene que ver con la androginia, ¿no? Y como con toda esa cuestión, ese vínculo con el guitarrista, ¿no? Bueno, hay una escena en una película que se llama Crazy, que acá se la estrenaron como Mis Gloriosos Hermanos, si mal no recuerdo, donde el protagonista está con el rayo de Aladdin Sane pintado, cantando Space Oddity a todo volumen, con el disco sonando a todo volumen en la pieza donde tiene el póster de Bruce Lee, de Pink Floyd, de Bowie. Y de golpe entra el hermano, uno de los hermanos, lo empuja, le dice: ¿terminaste de imitar a ese puto? Claro, sí, ¿no? Era muy polémico el personaje de sí. Pero lo que quería contar es que en un momento, bueno, esto, ¿no? Está. Aparece el relato de la grabación de Station to Station, ¿no? Y como eso. Y yo lo miro a Juan y le digo, este es mi Bowie, ¿no? O sea, como este es mi disco preferido, este es mi Bowie. Al ratito, cuando sale Heroes, Juan me dice, este es mi Bowie. Y llegamos a la conclusión ese día que hay un Bowie para cada uno, ¿no? Ha hecho tanto, digo, pero es como pasa un poco con Spinetta también en la versión nacional, digamos, ¿no? Sí, pero hay son artistas que han desarrollado tanto, pero tanta cantidad de versiones y de digamos, de lugares por donde recorrer y de letras y de... La intención de explorar constantemente. Que hay uno para cada uno, digamos. Por ahí no te gusta todo, ¿viste? No puedes abarcar todo, pero siempre hay algo que en lo que vos te encontrás, ¿no? Que eso me parece que es lo más interesante de este tipo de monstruos, ¿no? Que bueno, ponele a mi padrino por ahí no le gustaba este Ziggy, pero seguramente si escuchara algo de lo último que Bowie había producido, le generara otra sensación, ¿no? Claro, sí, son muy eclécticos los discos de Bowie. Y es muy difícil que haya alguien que les guste todos los discos de él, sí, por ejemplo, ¿no? ¿Te parece ese que escuchemos un poco de Bowie? ¿O querés decir algo más? Podríamos seguir algo más. ¿Es ahora o nunca? No, es ahora o nunca porque nos vamos de hora. Si bien, no. Vamos entonces con el tema. Pero pará, si tenés algo ahí que querés decir sí o sí, lo podés decir ahora sí antes o del sí, tema. Vean El Ansia, Furio y La Última Tentación de Cristo. Por nombrar algunas de las grandes películas donde Bowie tiene participaciones, ¿no? Lo que podemos hacer después es subir la columna a otra ventana a las redes para que la gente se pueda buscar estas películas y ir bajándolas. Y se hace su propia maratón Bowie, claro. Hacerse su propio recorrido de Bowie en el cine, después la pasamos en texto y la subimos y la compartimos, porque la verdad siempre se trae muchísima información que a veces el que está escuchando por ahí no puede como tomar nota de todo, pero la verdad que es está muy bueno. Después la pasamos para que escuchamos ahora a Bowie y después seguimos. Escuchemos. ¿Te parece? Vamos a escuchar mi canción preferida, obvio, pues yo. Acá mando una yo. Una de Station, supongo. No es de Station to Station, porque esta es mi canción preferida, aunque no sea Station to Station. Porque bueno, no importa. No es lo mismo, es el disco preferido de la canción preferida, claro. Son cosas distintas. Escuchamos este temón de Bowie que ha sido utilizado en una película. Mirá con lo que te salgo, Ezequiel, no lo puedes creer. Es una de las canciones principales de una de estas de Marvel, de las últimas. Ay, ¿cómo se llama? La Liga Intergaláctica, no sé cómo se llama la peli. Sí, la Avengers, algo de sí, eso. Sí, pero no es esa. Es la Guardia Galáctica, ¿no? La Guardia Galáctica, no. Los Halcones Galácticos, no. Están pensando en otra cosa. Bueno, ahora la busco, la googleo. Moonas Daydream. Ahí va. I'm an alligator. Papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut. Just walk like a big monkey bird. And I'm busting up my brain for the world. Keep your space, go. Radionauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. En Revista La Pulseada de Abril, Cartoneros. ¿Qué lugar ocupan en el nuevo sistema de recolección de residuos urbanos en La Plata? ¿Cómo se organizan para defender sus trabajos? Ola de atentados fascistas en Mar del Plata. Los vínculos con el poder local. Cuba, la eterna resistencia socialista en un continente que retrocede. La historia de Gastón Tuculet, que convirtió dolor en trabajo solidario. Una ley para pibes huérfanos por femicidio y mucho más. La Pulseada cumple 14 años y lo celebra saliendo otra vez desde la imprenta Grafitos. Encargala en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Agenda Olga Vázquez. Viernes 22 de abril a las 9 de la noche, Otra Ventana presenta homenaje a David Bowie, la proyección de Laberinto, lecturas y música en vivo con Oblinov Koara. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido. 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60, entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los sábados a las 4 de la tarde, tela. Los domingos a las 7 de la tarde, folclore. Para participar hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo el Berretín Cultural. Muy bien, estamos en el Berretín Cultural, el programa de radio de Olga Vázquez. Quiero decir dos cosas que me quedaron pendientes del... Más vale que sean dos. Exactamente anterior. Primero, la película Guardianes de la Galaxia. O sea, que tan lejos no estaba cuando dije... Los halcones galácticos. Los halcones galácticos. No estaba tan lejos. Y segundo, que podés mandar un mensaje de WhatsApp al 221-670-5190. Pará, lo termino de decir y pará, ahí va. 221-670-5190. Ahí está. Esto es una competencia para adivinar cuál es el David Bowie de Rodo. Esto, abrimos la... Hay que decir, cada cual tiene su Bowie. Rodo tiene uno también, él ya lo dijo. Yo ya sé la respuesta, pero hay que mandar WhatsApp a ver quién adivina cuál es el de él, ¿no? ¿Hay opciones o...? No. No hay opciones. Hay 60 discos para elegir. Tienen que elegir de los 60 discos de Bowie. Tienen que acertar de una, así se que... Se tienen que poner de acuerdo para que las 60 sí. personas que llamen o se comuniquen no digan el mismo. Sí o sí. Y bueno, habrá más de un ganador. Bueno, dale. Quien acierte entra gratis hoy a ver la película, aunque ya haya empezado. Igual. Entra gratis. Así que ya sabes, mandas un WhatsApp. Y se lleva un beso de Rodo como premio. Jugátela. Jugátela y elegí sí. el Bowie de Rodo. Seguimos con la columna Otra Ventana. Bien, vamos a pasar hoy Laberinto, habíamos dicho. Laberinto. Salvo que cambiemos a último momento en uno de nuestros impredecibles cambios, pero no creo que ocurra. Laberinto, película dirigida por Jim Henson. Jim Henson es el creador de los Muppets. Nada más ni nada menos. Maestro titiritero, además. Fue la última película que hizo Henson, que no dirigió tantas películas porque hizo más que nada televisión con los Muppets, ¿no? Pero esta fue la última película, que es del 86. Él muere en el año 90 por una neumonía, si mal no recuerdo. Es una época, esa mediados de los 80, muy procreada de las películas fantásticas y para toda la familia o apuntado al público infantil. 2 años antes de Laberinto sale La Historia Sin Fin, película clásico de Wolfgang Petersen. Yo diría que la próxima evento de Otra Ventana pasemos La Historia Sin Fin. Sebastián se llamaba en español, ¿no? Bastián y bueno. Falcor, el gran perro gigante volador que claro, y estaba Atreyu. Pensé que era Falcon. Falcor. Ay, menos mal. Atreyu y el caballo que se hundía en la ciénaga, que es como la escena traumática. Viste que dicen que las películas para niños de Disney tienen como todas una escena traumática. Claro, muere la mamá de Bambi, aunque claro, no se ve, está fuera de campo, pero igual es traumático. Bueno, la del Rey León es tremenda. También, bueno, lo mismo ocurre con La Historia Sin Fin y la muerte del caballo de Atreyu. Los Goonies es del 85, es un año anterior, la película de Richard Donner que fue escrita por... es una historia de Steven Spielberg. Bueno, la película Laberinto fue coproducida por George Lucas. Ajá. Eran buenos amigos George Lucas y Jim Henson. De hecho, Lucas le ofreció a Henson ser el titiritero de Yoda en La Guerra de las Galaxias. Ajá. Henson no aceptó, pero le recomendó a la persona que finalmente, que en este momento no tengo el nombre. Che, tremendo este dato que estás ¿Se sabe por qué no aceptó? No, es una buena pregunta. En el segmento Chimentos de Hollywood. Eran buenos amigos y de hecho, como decía, bueno, Lucas después coprodujo Laberinto, pero ni idea. No aceptó porque la fuerza es inteligente y él no tenía que ser, sino quien fue realmente, y fue un gran titiritero de Yoda, porque la verdad que... Ahí actúa la fuerza. La fuerza es inteligente y actúa sobre la realidad, Pablo. Sí. Por ahí tenemos que hacer una columna de formación sobre Star Wars. Hay un bicho de Star Wars que me parece que no. Una columna Jedi. ¿Por qué no tenemos una columna Jedi con la música o con sables láser y telepatía? Y esto lo arreglo en esta semana. Y mujerzuelas. Sables láser, telepatía y mujerzuelas. Voy a aprovechar el momento Jedi. En el aire, empezar a proponer la próxima columna en el aire. Se van a saber todos los... Quiero aprovechar el momento, Jedi, para mandarle un fuerte abrazo a mi amigo Juan Manuel Ara, que es el que está armando todo. Está trabajando como un esclavo. Está trabajando como un esclavo de Jabba el Hutt. le falta el atuendo de esclava. Y está también Francisco Morea, mi amigo, el mejor hombre de este planeta, Francisco Morea, y el Tucu. El famoso corredor de motos. Pose. Exactamente, se están poniendo al hombro de la noche, hay que decirlo. Uh-huh. Y les mandamos toda la fuerza Jedi que tenemos acá, se la mandamos a ellos. Volvamos al Laberinto. Bien, ¿en dónde estábamos? Ah, sí, en Laberinto. Bueno, Bowie interpreta en esta película a Jared, que es el rey de los duendes. Uh-huh. La película está inspirada en una obra que se llama Outside Over There, de Maurice Sendak. Maurice Sendak es el autor de Donde Viven los Monstruos, que es una historia infantil muy famosa que ha sido llevada al cine varias veces, la última por Spike Jonze. Fue inspiración para Laberinto porque trata la historia de una chica que tiene que ir a buscar al hermano bebé que es secuestrado por duendes. Sí, yo quiero decir que cuando yo veía Laberinto, mi hermano era bebé. Y yo deseaba mucho que desaparezca, porque yo fui hija única 6 años y su nacimiento fue muy traumático para mí. Y Laberinto me traumó, obviamente, más aún. Cuidado con lo que deseas. Es una de las moralejas de Laberinto, cuidado con lo que deseas. Bueno, y ahí, según cuentan los expertos en la trivia de la película, hay referencias en el cuarto. De la protagonista, de Sara, que es el personaje de Jennifer Connelly, que es la chica justamente que tiene que ir a buscar al hermano que se llevaron los duendes por pedido expreso o deseo de ella. Hay referencias a la obra de Maurice Sendak en la habitación, y hay de hecho uno de los monstruos que aparecen en el laberinto, Ludo, que tiene nombre de juego justamente, es muy parecido a algunos de los monstruos de Donde Viven los Monstruos, valga la redundancia. Otra referencia muy clara de la película es un artista holandés, un famoso litógrafo, Maurits Cornelius Escher. Escher, sí. Obras, por ejemplo, una que se llama Hand with Reflecting Sphere, que sería mano con esfera reflejante. Que es la portada de Otra Ventana en este momento. Claro, es la mano con la esfera que aparece constantemente como motivo en la película Laberinto. Y también Relativity, que es una famosa litografía con las escaleras, claro, que claro, desafía la percepción, que no sabes dónde está el arriba, el abajo, el adelante, el atrás, ¿no? Se especializaba mucho en litografías que eran como juegos de engaño visual, por decirlo de alguna manera. Se utiliza mucho holandés. El psicoanalista, en algunos libros de psicoanálisis se utiliza mucho también una pintura de él que es una mano dibujando otra mano que está dibujando la primera mano, ¿no? Siempre está esto como el tema cíclico. Sí, y genio, total. Las cintas de Moebius, podríamos decir. Por ejemplo. Bueno, House of Stairs es otra obra donde también aparecen escaleras, claro, entrecruzadas y... Es muy conocido, seguro todos nuestros oyentes las obras las conocen, por ahí no les suena al autor, pero las obras son muy, muy famosas. Absolutamente. Y bueno, el mundo del laberinto es un mundo donde nada es lo que parece, podríamos decir. Todo el tiempo juega... Sí, un poco, Olga. No sé quién sería nuestro Jared, quién sería nuestro Bowie, acá, el rey de los duendes. Hay muchos Bowie. Eso no lo queríamos decir, pero bueno. No, bien lo decimos. ¿Quién será el rey de los duendes? Yo estoy mirando una acá de esas el imágenes control. En el Voy a Facebook. Publicar una imagen de Escher, así que el que tenga ahí la compu. Dale. ¿Dónde lo publico, por favor? Ahí en el Facebook. En el Facebook de. Del Berretín Cultural. Del Berretín Cultural que no tiene. Ya no, sabía ni qué programa estaba. Por eso digo, por eso digo, ¿dónde la voy a publicar? Busquen Escher en Google, por favor. Deletrealo. Oyentes araganes. Maurits Cornelis Escher, ¿cómo suena? ¿Cómo suena? En holandés Escher. Se debe pronunciar Escher o Escha o algo no más alemán, pero bueno, es Escher para nosotros. Bueno, ese, estamos llegando al final. Qué bueno. Es la segunda vez que bueno, porque no tenía mucho más data sobre el laberinto, la verdad. No hay más nada que decir porque hay que venir a verla. Brillantina y Jennifer Connelly. Se empieza a proyectar a las 9:30, empieza la proyección y hay que venir a verla. Ya está. Hay que venir a verla. Ya, la entrada es módica. Es módica y además, si no viste el laberinto, ya es un problema tuyo porque todas la vimos. Todos y todas la vimos. Y bueno, si te querés venir a tener tu primera vez a verla. Es una de esas películas que vos la mirás y decís, esto es la década de los 80. Claro, sí. Es como cuando ves alguna película tipo Kids de los 90, que vos decís, esta es una película, o las películas de Greg Araki, que son tan noventosas plásticamente. Claro. Vos decís, es la década del 90, hecha al colores, palo. Hecha el otro material. Día vi una re noventosa. Bueno, esta película vos la ves y decís, esto es la década del 80, hecha material, toda esa purpurina, esos peinados. Por ejemplo, peinados, se aparece Julia tipo Roberts. Tina Turner que tiene Bowie en la cabeza. 90. No hay otra. Se aparece Julia. Para, se aparece. La de velocidad, la de. ¿Cómo es? Meg Ryan. Máxima también. Velocidad. Ah, Sandra Bullock. Sandra Bullock. Sandra Bullock, que es también. Peliculón. Peliculón, máxima velocidad. Ese, muchas gracias por haber venido nuevamente a hacer la columna de Otra Ventana. Siempre es un lujo. Ya saben, desde las 9:30 se proyecta el laberinto. Después va a haber lecturas por Marta y va a haber música en vivo en el Olga Vázquez. Los esperamos y las esperamos a todos y todas. Está el equipo ahí en plena armado de la taquilla porque se va a cobrar una entrada a un precio muy accesible. La cocina está preparando también. Te agradecemos la participación. Te esperamos siempre acá. Forever and ever. Cuídate de la policía ese. Me cuido de la policía. Por favor, que tenés mucha barba. Sí, sí. Vamos a irnos con otro tema de Bowie, popularizado por Nirvana, en verdad, no por Bowie. The man who sold the world. Y yo quiero pedir perdón por mi inglés y por eso te pido a vos ese que el hombre lo que vendió al mundo. Preséntalo en inglés. The Man Who Sold the World, tema que muchos creen que es de Nirvana, pero no, es de David Bowie, es un disco de David Bowie. Muchas gracias, ese. Nos vemos. Ahí va. Up on the stairs, we spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. his hand and made my way back home. I searched for fallen land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. La ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3, radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo el Berretín Cultural. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Pancita llena, corazón contento. Recetas para hacer en casa. Continuamos con el Berretín Cultural. Estoy un poco tentada porque Pablo Pesco ha hecho su aporte a la columna, y en los comentarios de la publicidad del Berretín puso una foto de una litografía de Escher con la siguiente frase. ¿Qué sabía? No la puedo reproducir. Comprate un rompecabezas del mismo. Así que. ¿Hay rompecabezas de Escher? Armar un rompecabezas de Escher te suicidás, boludo. No hay manera. Yo tengo una amiga que tiene en su casa rompecabezas de Escher. No hay manera, pero sí, se puede. Ojalá existan, boludo. Ojalá existan. Y quiero tener uno. Estamos en Radionauta FM. Este es un programa de radio serio. Por momentos y por momentos no. Ha empezado a correr el alcohol en el estudio, hay birras y bueno, eso desencadena. Está corriendo muy rápido, así desencadena la risa. siempre pasa. Ezequiel, por suerte, todavía no se fue. Queremos acotar que su campera es muy Aladdin Sane, así que te agradecemos por haber venido a tono. Estamos en Radio Nauta, cuyo teléfono es 4516917 y el WhatsApp al que pueden mandar el mensaje diciendo cuál es el Bowie de Rodo y adivinarlo es el 221-670-5190. Se ganan la entrada para hoy, el que adivina cuál es el Bowie de Rodo. Por lo menos uno tiren. O sea, por lo menos tiren uno. Ya llegaron mensajes, después lo vamos a decir. Bien, y este es el momento. Y escuché que prenden la radio en la cocina cuando vos subís. Antes no. ¿Vos decís? Ana Sandy está con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. No, lo que pasa es que la dinámica de la cocina, viste, a veces se necesita música, es como... Porque, por ejemplo, nosotros cuando empezamos el programa, lo primero que hicimos fue mandarle un fuerte abrazo con beso a Uva. Ubita. A Ubita, para que se mejore pronto, y entonces eso no lo escuchó José. Ahí está, mirá, ahí llega la banda loca, buenas noches. No lo escuchó. Entonces le mandamos de nuevo. Le mandamos de nuevo un fuerte abrazo, un saludo a toda la cocina del Olga que está cocinando hoy la cocina del Olga. Mira, recién estábamos produciendo piadinas, la masa de las piadinas. Y bueno, después tenemos la carta latinoamericana de siempre, pastas, pero bueno, ahora estamos puntualmente haciendo piadinas. Son un éxito, ¿no? Las piadinas. Sí, la verdad que sí. Ay. No sé, porque acá ríe la gente todo. Se ríe del otro lado del vidrio y no se escuchan sus carcajadas reír. Como las nuestras. Bueno. ¿Qué opinás del tele que tenemos? No, eso estaba comentando, es increíble. Radionauta, una masa. Es impresionante. Una masa, se va para arriba. Después vamos a sacar fotos. Que no se vea el cable. Hoy no sé. Todo así espontáneo, genuino, ¿viste? Ya fue. Todo muy claro. Todo muy de adentro. De adentro para afuera. Bueno, entonces le mandamos un fuerte abrazo a la cocina y le decimos que por favor nos escuchen todo el programa. Y no solamente. No, hay días. Bueno, si quieren, ¿no? También. No, hay varios días. Varios días que los escuchamos. Hay varios días que sí. Gracias a todos. Un día por mes, más o menos. No, pero yo explico esto de la dinámica de la cocina, que hay veces que necesitas tal CD. Claro. ¿Viste? Como que para las piadinas, ¿qué suena? El daño está hecho. ¿Para qué suena para las piadinas? Y hoy estuvimos escuchando un poco de Capanga y Los Piojos. Bien, esa es una buena música de piadinas. Ahí. Muy bien. Así que una buena música de piadinas. Sí. Bueno, acá estamos. ¿Qué trajiste, Anita, para hoy? Traje un postre, porque seguimos. Me gusta. Seguimos golosos. Se la dedicamos a Urasevich, entonces. Sí, porque aparte se muere, es de su favorito. Es su favorito. Vamos a ir con esa, porque en realidad es una torta de Venezuela, que nosotros tenemos un postre inspirado en eso, que se llama Copa Tres Leches, nuestro postre, pero la torta se llama Torta Tres Leches. Y también estuve investigando un poquito sobre David Bowie y su relación con la comida, la cocina. Esto es jugar en primera. Esto, un aplauso. Dije, hoy estamos con David Bowie. Eso es impresionante. Gracias. Bowie y la cocina. No tengo la pronunciación de eso. Es una columna pero... inédita. Nadie hizo una columna de Bowie y la cocina. Jamás sucedió. Bueno, acá estamos. Sos nosotros. Vamos primero con los datos de Bowie, si quieren. Dale. Se van a morir cuando les cuente cuál era su postre preferido, ¿no? No, su plato preferido. Plato, a ver. Bueno, repito, mi pronunciación no es como la de ese, ¿no? No, ya nos disculpamos todos. Está, por eso. Una masa. Ese tendría claro. Pero... No se escucha a nadie igual de que hable inglés, o sea, que no hable castellano, eso digo. O sea, que tengas que pronunciar no perfecto. Sabemos. ¿Se puede escuchar en todo el mundo? No, se escucha online. En todo el mundo. Listo, perdón, no dice nada. Se escucha en todo el mundo. Entonces, trata de pronunciarlo lo mejor que puedas. ¡Qué presión! No, pero si lo pronuncias mal, te tenés que no vengas más con una columna en la cual pronuncias mal el inglés. No, pará. Bueno, vamos directo entonces a la torta tres leches. No, mentira. No. Basta, que busqué. Pablo. Dale, vamos con Bowie. Dale. Vamos. Bueno, su comida favorita es una que se llama Sherper Pie. ¿Sí? Sherper Pie. Pastel. Sherper Pie. Pastel Sherper del pastor, pie. Algo así. Del pastor. Bueno, listo. Quedó. Sí, no, estamos chequeando acá, pero yo. Apareció en varios blogs, lugares, como que parece que era muy conocido. Viene esa historia. A la mierda. No, esto es en vivo. Esto es en vivo. Que sí apareció a Sherper. Sherper Pie. Eso. Un aplauso. Muy bien. Dale. Pastel del pastor, ¿no? Bien. Bueno, digámosle así ahora. Claro, el nosotros el procedimiento ya lo tenemos recontra sabido porque aunque no lo puedan creer, es exactamente igual a nuestro pastel de papa. Wow. Wow. ¡Vamos! Hubieras empezado por ¿Te ahí. ¿Te das cuenta? Claro, hubieras arrancado. Solo que con carne de cordero. Dicho, a Bowie le gustaba el pastel de papa. El pastel de papa. Claro, y ahí toda la gente se va a sentir. Pero mirá que lo busqué en varias páginas y aparece sí. siempre el chabón, bueno, la carne de cordero o de ternera, pero igualito, chicos, o sea, ya lo estuvimos viendo cuando vimos la sopa sobó, cuando vimos, bueno, los pasteles que estuvimos viendo. Y otra cosa que encontré sobre Bowie es que hay restaurantes en el mundo inspirados en él. Ah, mirá hay qué bueno. menús con sus canciones, bueno, por supuesto de estar el Sherpa Pie por todos lados. Debe ser como te reciben con un platito. Che, qué bueno, Anita, eso. ¿Acá en Argentina hay alguno? No, vi en Tokio, claro. en Inglaterra, pero podemos investigar. Ya tenemos o podemos emprenderlo. Para o podemos poner uno. De una. ¿Quién dice? ¿No? Estaría pero bueno, por ahora tenemos un restaurante, una cocina. Una cocina latinoamericana. Inspirada en sí. Latinoamérica. Pero esta noche se inspira un poco en Bowie también, así es, ¿no? Sí. Ahí está. Sí, como que sí, sí. mutando. Bien. Aparte en la cocina charlábamos todo esto y bueno, vamos tomando ideas porque puede haber... menús especiales, hoy podríamos haber hecho un Sherpa. Aparte está hermosa, la cocina está hermosa para venir a conocerla, a disfrutar de una comidita, la verdad. Que acá está... me dice la producción que también era el plato preferido de Horacio Guaraní. Claro, sí. Es un dato. ¿Por qué Guaraní hacía versiones de David Bowie de Guaraní? Sí. Ahí, después lo buscamos. Comían juntos, juntos pastel Ese de papa. Es un chiste que entonces, le robé a Facundo recién, Pérez, claro, pero bien, lo tengo que mencionar. Así que nada, muy lindo lo que seguramente hay más para hoy, para por averiguar. Ejemplo, se le puede poner a las alitas Broster un poco de brillantina y ya están inspiradas. Y sí, ¿no? Y sí. Bowie. Lluvia de estrellas. Ah, esto es un descanso eterno. De una. Ahí va. O un poquito de azúcar que brilla azúcar, también, porque ahora brillantina no vamos a conseguir, pero... Yo no sé si meterlo o no con brillantina comestible. Papa. Pero lo hacían así cortaban carne, igual, carne picada con cebollita, morrón, ajito, qué sé yo, arriba puré y al que quiere le pone queso gratinado. ¿Ah? Chao. ¿Pero lo robaron de acá? Todo nos roban. Claro, todo. ¿Viste? Nos robaron. Parece que es transatlántico. La papa es latinoamericana. Claro. Pero bueno, con carne de cordero. Claro. Parece que allá se come más cordero. Una mezcla. Así que, nada, lindo. Bueno, pero... re lindo, Ani, lo que trajiste. Está bueno. Lo conocemos más a David, que ya lo queríamos mucho, ahora lo queremos más. Yo lo miré, claro, yo vi fotos y decía, qué cara de que te encanta el pastel. No, ¿Te animás a tirar cuál podría ser el Bowie de Rodó? ¿O no? No, no importa. Bueno, dale. Tenés que elegir del 1 al 60 un número. Vamos con el postre, entonces. Para Sofía Urosevich. Para Sofía, sí. Bueno... La torta tres leches se hace con un bizcochuelo. El bizcochuelo, la técnica es por cada huevo 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina. Uh-huh. Esto para todo el que quiera hacer un bizcochuelo en su casa. Ya va sabiendo, ¿no? El molde típico de cualquier casa son 5 huevos, ¿sí? Entonces, uh-huh. por 5 huevos hacemos la cuenta. Sería 150 gramos de azúcar y 150 de harina. Entonces, primero batimos los huevos con el azúcar hasta un punto letra. Punto. Acá estamos batiendo, yo lo estoy haciendo mientras, después subimos la foto. Punto letra se llama, el punto letra es el punto en que una levanta el batidor, para de batir un rato, lo levanta y hace como un dibujito arriba del arriba de la preparación. Puede hacer un corazón. La idea es hacer una letra, o un corazón, o un gatito. Un gatito. Y si te sale la B, es que está bien. Es que está bien. El tema es que te salga y que no baje la letra. Ese es el punto letra. Tiene que quedar ahí. Eso, ahí, sí, como sí, quedó la letra. Un poquito más arriba. Bien. Después, buenas noches, Guillermo Chiquetti. Buenas noches. Bienvenido. Otro fan de Bowie. Sí, sí, sí, cómo no. La relación de Rosario y Bowie es estrecha. Entonces, sigamos con el bizcochuelo. Batimos batimos el huevo entero con el azúcar a punto letra. Ahí apagamos la batidora y con movimientos envolventes agregamos la harina tamizada. Bien. Tiene que ser añal deudante o harina 4 ceros con polvo de hornear. Eso va en un horno mediano tirando a fuerte. Y antes teníamos que tener mantecado el molde, ¿no? Ese es el primer paso. Los primeros pasos son el mantecar el molde y prender el horno. Bien. Después te largás a hacer el bizcochuelo, que es 2 segundos, porque es lo que tarda en batir unos huevos. Le puedes poner un poquito de esencia de vainilla, ralladura de cuando batís los huevos, ¿no? Mm. Bueno, eso va al horno 20 minutitos. El punto del bizcochuelo es cuando le clavamos un cuchillito y sale limpio. Bien. Torta tres leches, ¿por qué? Ustedes se preguntan. Estoy aprendiendo. No, estoy, acá los chicos me tiran como, bueno, ¿por qué se preguntarán sí, tres leches? Se la tiran por telepatía, digamos. Porque, no, por ahí estuvimos hablando todos. Antes. Claro, por muy televisión bien. Ahora, por televisión también. Por televisión está saliendo, Anita en vivo. Muy bien. Dale. Entonces, ¿por qué tres leches? Porque se hace a base de tres leches, ¿no? Se hace a base de leche condensada, leche la que conocemos todos, y leche evaporada. Ajá. La leche evaporada se consume mucho en otros países. Acá la podemos conseguir haciendo por cada vaso de leche, por cada taza de leche, uh-huh, 6 cucharadas de leche en polvo. Ajá. ¿Sí? Y eso lo hervimos un ratito. Esa es la leche evaporada que se consume. Es como una leche, como sería como un intermedio entre la condensada y la leche común, claro, ¿no? Pero es leche, o sea, vos pones el leche y a eso le tirás leche en polvo y eso lo pones a hervir. Esa es la leche evaporada, uh-huh, sí. Bien, a eso entonces le agregamos 2 tazas de leche con 12 cucharadas de leche en polvo. Bien. Eso lo dejamos hervir un ratito. Después le agregamos 1 taza de leche común y 1 lata de leche condensada, ¿sí? Y todo ahí vamos eso, revolviendo. Junto en una, ollita, olla. Sí. Ah, mira. Ajá. Y vamos revolviendo porque vieron que la leche se suele pegar, claro, abajo. Sí. Bueno, ¿cuál es el punto ahora de esta crema? Cuando levantamos la cuchara, una cuchara de madera, y pasamos el dedo por el medio de la cuchara, se genera como un canalcito donde no se cierra el canal. ¿Me claro, explico? Porque tiene que estar como con cierta... Espesor. Con cierto espesor. Es. Anita, ¿estas tres leches se unen, digamos, se juntan o te queda una en otro...? Se juntan. Se juntan. Yo cuando estábamos investigando sobre postres latinoamericanos, pensaba que era como una capita de cada claro, leche, ¿no? Como crema de leche, leche condensada. No, bueno, no, este postre claro, se juntan todas. Bien, ahí apagamos el fuego y le tiramos 5 yemas batiendo rápido para que no se coagulen, ¿no? Esa va a ser nuestra crema tres leches que bien, se tira arriba del bizcochuelo. Entonces, el bizcochuelo, si puede ser del día anterior, lo embebemos en esa crema tres leches. Y las 5 claras que nos quedaron de esas 5 yemas que agregamos a la crema, sí, las vamos a hacer un merengue. Ahí va. ¿Sí? Claro. El merengue, tenemos 3 tipos de merengue, el italiano, el suizo y el francés. El italiano, puntualmente, es el que se prepara partiendo de un almíbar, 300 gramos de azúcar y 300 mililitros de agua. Ahí lo llevamos hasta que sean burbujitas que tardan en romperse, ese punto de almíbar, y ponemos a batir claras. Y con el almíbar bien caliente lo vamos echando en forma de hilo mientras se baten las claras. Ese es el merengue italiano, que es importante porque el italiano y el suizo tienen un procedimiento de cocción. El suizo se hace poniendo a baño María las claras con azúcar. ¿Por qué es importante? Porque con todo el tema de la salmonela, digamos, los merengues, el francés, que es el único que se bate la clara cruda con claro, el azúcar, claro, se suele hornear. Claro. Y es el que horneamos, ¿no? Como que huevos crudos nunca más en las bien, cocinas. Muy así bien, que repasamos todo lo que hicimos. El bizcochuelo. Lo primero que hicimos fue mantecar y prender el horno. Sí. Para hacer el bizcochuelo, ¿no? Después el bizcochuelo con 5 huevos, 150 de harina y 100 de azúcar. No, es, se acuerdan todos. Sí, sí. Bien, sí, sí, bien. Sí, sí, la gente no puede creer esto. Sí, es 150 y 150. Más vale que 150, lo hagas, bueno, entonces. Y después hicimos el merengue. No, después el merengue hicimos no, las tres leches. Ahí se lo tiramos así, bien caliente arriba del bizcochuelo y si lo podemos dejar un día para el otro mejor, porque bien, se embebe, digamos. Se embebe, ajá, claro, ahí está. Bien, y arriba de eso va un merengue con la decoración más hermosa que a ustedes les parezca. Que nos pueda salir. Puede de ser hecho, con puedes una cuchara. Tratar de dibujar a Bowie, por ejemplo, con el merengue. Puede salir algo más, muy lindo. Es más, te tiro un dato. ¿A qué Bowie? No, al Bowie de Rodo, que ah, ahora lo vamos a decir cuál es. Hicimos un suspenso ahí. El merengue, el dato que te tiro que está buenísimo es que se puede teñir. Ah, mira. Hay colorantes, sí. Ahí está, puedes hacer una lanza. Así que más Bowie todavía. Le podemos poner brillitos, todo lo que quieras. Qué linda, Anita, la columna. Ay, oh, gracias. La verdad que fue hermosa. Arriba del merengue va canelita rallada. Ese es todo el postre. Pará, este postre, si vos estás escuchando y no podés creerlo, lo podés comer acá, en el Olga mismo. Sí. En el mismísimo Olga Vázquez. Está así es. Sí, sí, porque nosotros la gente acá viene a comer y siempre nos celebra nuestros platos, nuestras apuestas, y eso es hermoso. Pero lo que nosotros tenemos ahora también son postres latinoamericanos. Claro. Uno es los picarones que hablamos el otro día. Sí. Otro es la copa tres leches, inspirada en esta torta tres leches. Y el famosísimo budín de pan, digamos. Buenísimo. Y el suspiro limeño, Claro. Ya es como decir Sofía Oresevich. Sí, bueno. Suspiro limeño también, es así. Muy bien. Así que nada, estamos como queriendo dar a conocer, invitar a la gente. Hoy seguramente hagamos algunas promos para que la gente se anime a pedir postres. Porque... ¿Qué estás esperando? Vení al Olga, ya. ¿Hay temor al postre? Sí, como que no está incorporado quizás. Pero, viste, hay gente que por ahí viene cenada y siempre algo dulcecito te comes, digamos. El día que pongamos una cafetera, tocamos el cielo con las manos. Pronto, próximamente. Y yo, por ejemplo, voy a ser gran cliente de... Bueno. Tiramos primicias. Muy bien. Bueno, entonces hemos pasado la columna de cocina con la voz de Ana Sandy, que es un placer, genia. Chicos. Hemos descubierto el plato principal de David Bowie, que es el pastel de papas, básicamente, y que hay muchos lugares que lo homenajean. Después vamos a averiguar cuáles y a ver si la producción nos financia un viaje y hacemos la columna desde allá. Por ejemplo, desde Tokio. Por ejemplo, Tokio. Ya tenemos un lugar. Que nos gustaría mucho. Yo me prendo. Sí. Viaje de estudios. Hacer de cuenta que de Marley, ¿no? De tipo Marley, ¿no? Estás sí. Estoy en Marley el... anduvo mucho por las redes porque tenía un problema con la mandíbula. ¿Vieron? No sabía. Anduvo picante Marley por las ya redes. Ya me voy a buscar en Google. Mandibuleándola como loco. Anita, hemos seleccionado una canción latinoamericana, siempre lo hacemos, con la participación esta vez de Cesárea Évora, ¿la conoces? Ay, qué linda. Cesárea Évora es africana, en verdad, de claro. De Cabo Verde. De Cabo Verde, pero habla castellano, hablaba, falleció. Y tiene una versión de este tema con Compay Segundo también, no sé si... Sí, pero cambiamos el tema original que vos viste en la pauta original. Y en realidad vamos a escuchar Tiempo y Silencio con Pedro Guerra. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Una casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho. Volver a empezar. Un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, creceré en tu llanto, viviré en tu espalda, moriré en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Una casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho. Volver a empezar. Un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto. Voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y continuamos con el Berretín Cultural. Son las 9 y 20 de la noche. Estamos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, en calle 60 entre 10 y 11, de la ciudad de La Plata. Este es el programa justamente de Olga Vásquez. Hasta las 10 vamos a estar hablando un poco de cultura, de música, de cine, como lo venimos haciendo, de cocina también. Y este es el momento en el cual habitualmente homenajeamos a distintas figuras que forman parte de nuestro acervo y nuestra idiosincrasia nacional, latinoamericana y a veces mundial también. Para eso me acompaña en la mesa redonda de Radio Nauta Facundo Pérez. Buenas noches. Buenas noches, señorita Martina. Buenas noches, señor Pablo. Buenas noches, señor Pablo. Pablo por dos. Hay dos Pablos. En el día de hoy, saludo a la señorita Anita que pasó recién por aquí. Excelente columna. Excelente. Con las costumbres y los gustos de David. De David. David, que no es Copperfield, sino Bowie. No, David Bowie. Bowie. Nos ponemos un poco más serio, Mar, en este momento, porque si bien, como bien mencionabas vos, tenemos este bloque de homenaje, esta cuestión, a veces tiene que ver con una figura, con una personalidad, a veces tiene que ver con algún hecho concreto, con alguna causa, como fue hace dos semanas lo de Marita Verón, por ejemplo, que había marcado un quiebre y que hacía a la cultura, sobre todo de nuestro país. El 19 de abril pasado se cumplieron 25 años de la detención y la muerte de Walter Bulacio. ¿Quién era Walter Bulacio? Fue ese seguidor de los Redonditos de Ricota, menor de edad, que lamentablemente encontró la muerte afuera de uno de los recitales de Los Redondos, y los cuales se disparó una serie de interrogantes acerca de la seguridad en los recitales y acerca del accionar policial, sobre todo en tiempos de democracia, de qué manera se movían. Sobre todo esto hay muchas formas de interpretarlo. En su momento, posteriormente a esto, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota hicieron hincapié seguidamente en los recitales sobre el hecho, dedicaron canciones, otros artistas también han dedicado canciones. El último tiempo ha habido algunas versiones encontradas de la familia de Bulacio para con Los Redondos, sobre todo con El Indio, y una ausencia que han sentido ellos por parte del Indio en los últimos tiempos. La abuela de Walter Bulacio fue la que levantó la bandera, que lamentablemente falleció el año pasado, que levantó esa bandera por Walter y contra la impunidad. Y habitualmente hacemos un recorte en estos momentos, que a veces lo mandamos con algunos audios, con algunas formas de decorarlo, para decir de algún modo, pero hoy ahí ya había una cosa hecha de antemano que realmente está muy interesante para escuchar, que relata justamente la historia de Walter Bulacio de esa noche, lo que pasó esa noche de un modo radial. Es Julio Leiva quien lo hace, es el que hizo el documental Piedra Rodante, sí, sobre el Indio Solari. Sobre Tandil. Sobre Tandil, exactamente. Ese periodista que labura laburaba, no sé, en este momento, Cheque en Blanco, un programa que salía por Vorterix, y se dedica bastante a la cultura rock, tiene como una cuestión, una fascinación y una forma de contarla bastante, bastante atractiva. Sí, el caso de Walter un poco se hermana de alguna forma con lo que fue la parecido, ¿no?, a la desaparición de Miguel Bru también, ¿no?, como esa violencia policial típica de los 90, ¿no?, hacia la juventud y hacia principalmente cierto tipo de juventud, pues no estamos hablando de cualquier sin duda tipo de chicos, sino como, bueno, con cierto perfil y, bueno, la impunidad total que reinaba en ese momento. Se ha avanzado mucho hacia ese tiempo, no quizás tanto, pero se ha avanzado por lo menos en visibilización, ¿no? Lo que fue la década de los 90, tuvieron que luchar mucho para policía, que la famosa maldita policía y la bandera de Duhalde de que es la mejor policía del mundo. Ajá. Bueno, es de esa época. Hoy justamente hubo una marcha, se cumplían 25 años, en este nuevo contexto que se está dando, se ve una nueva impronta, claro, de la policía similar, tiene que ver con las detenciones arbitrarias, con esto de, si quiero te paro en la calle, tengas o no tengas documentos, estés o no estés haciendo algo, y yo tengo la potestad de poder verduguearte, uh-huh, de poder hacer un montón de cuestiones. Más tarde, si querés, después de escuchar este extracto que trajimos, dale, charlamos un poquito de esto, que justamente comenzó con la bandera por Walter y por todos, basta de detenciones arbitrarias, a 25 años de Walter Bulacio. Pero si te parece, escuchamos, dale, este fragmento que se llama Fotos, de Julio Leiva, acerca de lo que sucedió esa noche, fría noche de abril del año de hace 25 años atrás. Estamos hablando. 1991. Aldo Bonzi. Walter Bulacio cursa quinto año en el Nacional Bernardino Rivadavia. Trabaja de caddy en un campo de golf para ahorrar para el viaje de egresados. Escribe cuentos. Quiere ser abogado. Tiene dos pasiones: San Lorenzo y Los Redondos. Foto. 19 de abril. Walter espera el escolar con el que va a ir con sus amigos a ver a Patricio Rey a obras. Su abuela María Ramona le da 120.000 australes y le dice: cuídate. Foto. Núñez. 21 horas. El operativo que la comisaría 35 despliega en la zona mete miedo. la presencia policial es mucho mayor a la habitual. Patrulleros, celulares y dos colectivos de línea vacíos. Mucha tropa riendo en las calles. Foto. Walter llega a obras, no tiene entrada. En las boleterías están agotadas. Se para en la puerta. Adentro suenan los acordes del último disco. Bam bam, estás liquidado. Parece una premonición. Foto. 21 a 30 horas. Afuera comienza la cacería. El comisario de la 35, Miguel Ángel Espósito, da la orden. La razzia está en marcha. Gases lacrimógenos, palazos y detenciones masivas. Walter está parado con sus amigos. Policías lo suben a golpes a un colectivo de la línea 151 que rebalsa de detenidos. Foto. Adentro, obras está repleto. En medio de un calor infernal, 6.000 personas disfrutan del show. Los que entraron temprano nada saben del otro infierno que se vive afuera. Foto. 22 horas. Núñez, comisaría, Bulacio y los demás detenidos son bajados a golpes adentro de la 35. El comisario Espósito, conocido como el Aguilucho, entre sus pares, toma la cachiporra de uno de sus policías y descarga su bronca contra la cabeza de Walter. Foto. En la guardia hay más de 100 detenidos. La capacidad es para 50. Solo 73 son anotados. Para no deschavar la cantidad, pasada las 12 de la noche, Walter es registrado en el libro, detenido por su condición de menor. Al entrar a la sala de menores, Bulacio se reencuentra con sus amigos. Llega mareado, casi no se tiene en pie. Le duele la cabeza. Son 11 en la celda. Le dejan la única silla que está en el calabozo. Foto. Nazareno, con una virome, raspa en la pared del calabozo su nombre, el de Walter y el de los restantes 9. Caímos por estar parados. 19 del 4 del 91. Reza el graffiti. Foto. Madrugada del 20 de abril. Bulacio se siente cada vez peor. Padece escalofríos. Tiene principios de convulsión. Por fin, vomita. Sus amigos piden un médico a los gritos. Un aneurisma detona en la cabeza de Walter. Foto. Recién a las 11 de la mañana llega la doctora Esmeralda Giaquino. Entra a la celda, revisa a Bulacio y decide su internación. Lo trasladan en una ambulancia del CIPEC al Pirovano. Los padres de Walter llegan a la comisaría. Los policías le dicen: su hijo estaba borracho y drogado. Foto. Bulacio ingresa a la guardia. El médico le pregunta quién le pegó. El pibe dice casi dormido: la yuta. Foto. Los padres por fin lo encuentran en el hospital. Su papá Víctor le pregunta a su hijo: ¿te pegaron, negrito? Walter asiente con la cabeza. En el Pirovano no funciona el tomógrafo. Lo trasladan al Fernández. Finalmente lo internan en el sanatorio Mitre. Walter entra en coma. Foto. 6 días más tarde, Walter Bulacio muere. Foto. Su abuela María Ramona comienza una larga lucha para que los culpables vayan presos. Las marchas son incesantes. Sus anteojos, sus arrugas y el cartel colgado en el pecho con la cara de Walter y la palabra justicia. Foto. El caso Bulacio se convierte en una bandera de lucha contra la represión a jóvenes. Desde el 96, la defensa de los policías dilata los plazos del juicio. Hay festivales por justicia. Fito Páez, Cadillacs, La Renga, Resistencia, Fabiana Cantilo, entre otros, le dedican una canción. La gente también. Yo sabía, a Bulacio lo mató la policía. Foto. Participan juzgados, jueces, cámaras de apelaciones, hasta la Corte Suprema de la Nación. La justicia desestima el vínculo entre los golpes que Walter había recibido en su detención y su aneurisma y posterior muerte. El comisario Espósito, durante toda la causa, estuvo preso solo 2 horas. Foto. 22 de abril, 2001, Estadio Centenario de Montevideo. Es uno de los últimos shows de Los Redondos. Tras un largo silencio, el indio dice: hace 10 años ya, los asesinos están sueltos y está el cariño genuino de la abuelita y de los amigos. Por eso teníamos ganas hoy, sin más palabras, de dedicarle este tema a Walter. Sky arranca con Juguetes Perdidos. Foto. La familia Bulacio llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 18 de septiembre de 2003, el Estado argentino fue condenado. La Corte dictaminó que la investigación debía proseguir y que la familia debía ser indemnizada. Foto. 24 de septiembre, 2013, 10 años después de aquel fallo y 22 de la muerte de Walter, por fin comienza el juicio. El comisario Espósito tiene 68 años. No enfrentará la justicia por el homicidio de Bulacio, sino por la privación ilegal de libertad. La pena máxima es de 6 años. Alega depresión para no presentarse, pero más temprano que tarde, el aguilucho estará sentado en el banquillo de los acusados. Foto. Desde 1983 hasta la fecha, más de 3.000 personas fueron asesinadas por torturas en las cárceles, comisarías, instituciones de menores o fusilados por el llamado gatillo fácil. Foto. Walter Bulacio, una foto del pibe que quiso ser abogado y sigue buscando justicia. Una foto del pibe que todos sabemos mató a la policía. Bueno, ahí pasaba esta foto de Walter Bulacio. La verdad es escalofriante. Quema la cabeza, es muy, muy fuerte. Es impresionante. Nada, en estos tiempos, ¿no? También en los cuales la gente pide, digo, se horroriza ante cualquier tipo de hechos y pide cárcel para cualquiera, ¿no? Y está todo el tiempo hablando de la inseguridad, cuánta gente ha matado de la policía, cuántos pibes, supuestamente la que nos debería cuidar, ¿no? Sin ningún tipo de razón ni de motivo, y sobre todo nunca pagan, ¿no? La cárcel es para los pobres. Desde que volvió la democracia hasta el día de hoy, la Correpi, que es este organismo que lleva la cuenta, lamentable cuenta, acerca de la violencia policial e institucional, habla de 3.773 casos de muerte y un número que es más alarmante es el número, hablaba ahí, bien relataba Julio Leiva, del carácter de menor de Walter, claro, por el cual llevan preso. Más de la mitad de los muertos en las comisarías desde el año 1983 hasta el día de la fecha han sido sin cometer delitos, que fueron llevados presos, claro, y murieron. Más de 500 de ellos eran menores de edad. Estamos hablando, obviamente, desde 1983, que es el retorno de la democracia, ¿no? O sea, estamos hablando de esta, porque ni siquiera vamos a pensar en contar los muertos injustos de la dictadura militar, pero pareciera ser que es un chiste esto de la democracia y los derechos, ¿no? Sí. Que uno tiene para no ser detenido, para defenderse, para o en todo caso, digo, incluso en las situaciones de delito, ser respetados sus derechos humanos, ¿no? Digo, nadie tiene derecho a torturar ni a detener, bueno, ni privar de la libertad sin motivo ni hablar, ¿no? Pero incluso habiendo motivos, lo digo porque también las situación carcelaria, digo, ¿no? Justamente hoy se está hablando de eso, que terrible. Se sigue hablando en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que es donde estamos nosotros, y donde Pérez Esquivel cada vez que puede hace su llamado desde el CERPAJ, este centro de estudios sobre la justicia que tiene. La cuestión carcelaria ha ido empeorando a medida que ha corrido los años. Hoy se encuentran las comisarías atestadas, los penales atestados y la formación policial justamente de toda esa gente, más allá del eslogan de los derechos humanos y esta nueva faceta que le han encontrado de que el otro también tiene derecho, el otro somos nosotros, sí, sos vos, soy yo, somos los que estamos aquí. La policía sigue actuando bajo formatos que quedaron heredados de la dictadura militar, digo, los resabios de la dictadura siguen latentes. Hay mucha gente que en la dictadura formaba parte, que al día de hoy sigue formando parte, y si bien ha habido intentos de depuración o intentos de alguna cuestión que tenga que ver con la parte formativa, por ejemplo, hoy un curso para ser policía es de 9 meses y tenés una placa y un revólver en la cintura, lo cual habla de también quién es el que llega a ser policía, de qué manera se llega a ser policía. Ante la ausencia también de laburo, la policía se termina siendo una fuente de laburo y te encontrás con un comisario como el que recién relataba Leiva, que termina siendo lo que hace, que pasó 2 horas presos. Sí, por el cuando crimen la que mayoría cometió. De las personas que están detenidas están esperando juicio, en realidad. Digo, la mayoría de la población carcelaria no tiene condena dictada, ¿no? Sí. Sino que está esperando que se resuelva su situación. Quería rescatar la figura de la abuela de Walter, obviamente, porque parece mentira como las mujeres a veces de la familia, las madres, las abuelas, en muchas situaciones son las que salen y ponen los ovarios en la calle y dicen, loco, acá esto está pasando algo raro, quiero justicia. Me acuerdo de la mamá de Omar, bueno, porque ahora también arrancó el juicio y la verdad que es una persona increíble y también un caso, digo, de impunidad total. Así que hemos recordado... Sí, por último, Omar, para cerrar, fueron organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, sindicales y estudiantiles, las que llevaron adelante la marcha del día de hoy, justamente de hoy. Uh-huh. A las 5:30 de la tarde en Capital Federal, bajo la bandera Por Walter y por todos, basta de detenciones arbitrarias. Es lo que hablábamos un poco hoy, la cosa sigue, hay una línea de continuidad desde el 83 hasta el día de la fecha en el accionar policial, sí, lo vemos recrudecido hoy, lo vemos recrudecido. Uh-huh. Hay muchas abusos canciones de al poder. Respecto. Sí, sin lugar a dudas, y un Estado que también forma parte de todo esto, hay un poder político que ampara justamente esto, ¿por qué? Porque forma parte de la cadena de recaudación, la cadena de la red de trata, el delito organizado. Bueno, en todos esos lugares siguen apareciendo las figuras de la policía, como por ejemplo está pasando ahora en La Plata con esta aparición de sobres en la departamental. Ay. Y baja. Bueno, esa puja, esa interna que viven ellos, la terminan pagando los pibes con la vida, en muchos casos, en los distintos lugares de la ciudad de La Plata y las ciudades de todo el país, básicamente, porque no es exclusivo de la provincia. La policía tiene una formación casi de matriz que en todas las provincias encontramos casos como el que estamos mencionando hoy, pero daba la fecha para recordar a Walter Bulacio en todo este macro, este marco que estamos viviendo. Sí, que ha pagado con su vida también esto de convertirse en un emblema, digo, finalmente Los Redondos termina, algo que quizá nunca hubiera soñado, que le dediquen una canción en uno de sus últimos recitales, lo caro que le salió, digo, ¿no? Y también está bueno a veces que haya ciertas banderas o referentes, ¿no? Para también visibilizar un montón de otros casos que por ahí no tienen tanta trascendencia. Como decías, hay muchísimas canciones para Walter. Hemos elegido una que no fue hecha precisamente para él, pero que entendemos refleja por ahí más la situación del discurso de la opinión pública hoy en relación a esto, así que vamos a escuchar a su banda preferida, a Los Redondos, haciendo Sheriff. We'll be right back.

Después, bueno, de los las clausuras que hubo desde el municipio de Garro hasta este momento, que bueno, que son muchas y son algo como para abrir un poco los ojos. O sea, por un lado nosotros mantenemos el diálogo, por el otro estamos viendo que a pesar de mantener el diálogo, viene control urbano, aparece en la noche, clausura un lugar, clausura otro, y eso de alguna forma nos preocupa. Y bueno, ¿qué hacemos ante esa situación? Y además, en vistas de armar un segundo foro de espacios culturales regional, que bueno, que lo vemos muy, muy interesante. Nos estamos organizando, estamos empezando a limar las asperezas y a poder laburar en conjunto. Me parece que eso es lo interesante. Les recordamos a los y las oyentes que en la ciudad de La Plata existen tres coordinadoras de espacios culturales. Olga Vázquez forma parte de la RECA, que es la Ronda de Espacios Culturales Autogestivos. También está la UCK. Sí. Y la Red de Centros, estas son las coordinadoras que se reunieron el miércoles aquí en el Olga. Y también, bueno, comentar que hubo el año pasado un primer foro de espacios culturales de la región que se hizo en la Facultad de Trabajo Social, un encuentro muy interesante en el cual se debatieron ejes claves para la construcción de cultura popular, como es la autogestión, como es la cultura por fuera de los márgenes de la ciudad, tal como nos la imponen desde el gobierno, desde varios gobiernos municipales. El tema de la autosustentabilidad, ¿no? Sí. Y la cuestión de la función social que cumplen los centros culturales en situaciones de crisis y también no tanto, ¿no? Pero bueno, puntualmente a partir de lo que fue la inundación de la ciudad de La Plata y lo que hemos visto cómo estos centros culturales fueron lugares de acopio, de referencia, de encuentro, también podemos establecer cierto paralelismo con lo que fueron en su momento los clubes sociales, ¿no? Y las distintas tareas que llevamos adelante, como pueden ser los talleres o las actividades culturales, la milonga, por ejemplo, del Olga, sí, sin ir más lejos, cómo funcionan como espacios de nexo, de encuentro social, y bueno, cómo eso hoy está siendo invisibilizado y está siendo negado por parte de la política de clausura. Y es lo que no entra dentro del formato de económico, ¿no? Lo que no entra por dentro de lo que puede llegar a sacar algún tipo de dinero para la municipalidad es bastardeado. Pero a nosotros nos parece que ahí es donde está, donde uno se puede encontrar bien, digamos, en el compartir con otras personas, desde la cultura, desde una milonga, desde venir acá a Olga hoy a la noche, etcétera, digamos, desde la comida, desde todo lo que compartimos, la música, todo lo que compartimos en nuestros espacios culturales. Y en ese marco también contar rapidito que también desde la coordinadora TOC, Trabajadores Organizados de la Cultura, se convocó a hacer una vigilia el 30 de mayo con la intención de festejar el 1 de mayo, o sea, de hacer una vigilia del 30 al 1 para decir somos trabajadores. Entonces sería el 30 de abril. De mayo. Pero el 30 de abril, perdón. 30 de abril, 1 de mayo. 1 de mayo. Ahí va. Que sería la idea es pensarnos como trabajadores de la cultura, pensar que la cultura es trabajo, así como el trabajo es cultura, la cultura es trabajo. Y bueno, de repente está, ¿no?, esta pregunta de si estamos trabajando o no estamos trabajando. Bueno, estamos trabajando, o sea, lo consideramos trabajo, por eso nos organizamos. Eso es lo que viene a decir esa vigilia. Nos organizamos, queremos ser reconocidos como trabajadores y queremos ser también en ese marco tener una proyección. Sí, el TOC es son Trabajadores Organizados de la Cultura, es este nuevo espacio de encuentro que se formó justamente a partir del cambio de gestión, en el cual, bueno, se reúnen muchísimos y muchísimas trabajadores y trabajadoras de distintos ámbitos de la cultura, desde la plástica, el teatro, espacios culturales como o coordinadoras como es la RECA, también forman parte, gente de los medios comunitarios también está participando, así que esta convocatoria es bien amplia. ¿Dónde va a ser la vigilia? Bueno, va a haber varias vigilias, una va a ser acá en el Olga, organizada por la RECA, y bueno, y después van a haber varias más que en realidad yo en este momento... Después vamos a seguramente difundir, próximo Berretín seguramente tendremos alguna nota vinculada con eso, y por ahí también puede venir alguien a charlar con con nosotros a ver, bueno, desde dónde se está pensando esto. Ya hubo varias intervenciones, como fueron las neoqueadas también en Plaza Moreno. Bueno, está dando varias respuestas el TOC a las distintas situaciones que se presentan. Por supuesto, estas invitaciones son totalmente abiertas, así como también a sumarse, a participar, a organizarse frente a esta coyuntura tan represiva hacia la cultura, justamente porque no es una cultura del negocio, porque no es una cultura del consumo, sino que, digamos, saca a la luz y fortalece otros valores que tienen que ver con justamente tomar a la cultura como algo más amplio que el arte exclusivamente. Por ejemplo, hoy nosotros en el Berretín, y pasando un poco en limpio lo que fue el programa, hicimos un comienzo hablando de esto, de las denuncias de abuso sexual. Bueno, hablábamos de la cultura patriarcal también, ¿no? Digo, la cultura es algo muy amplio y que hay cosas que hay que erradicar y cosas que hay que fortalecer. Ese es nuestro pensamiento en relación a eso. Nosotros seguiremos haciendo actividades como la de hoy, por ejemplo, que ya se está empezando a proyectar Laberinto aquí en el Olga Vázquez. Está justo a punto de comenzar, todavía tienen tiempo de venir. Están saliendo un montón de platos de la cocina del Olga también, que bueno, pide la gente porque tiene hambre, obviamente, hasta ahora para comer es el horario ideal. Y como bien sonaba en la agenda cultural de Radionauta, que pasan las tandas, mañana tendremos un muy lindo evento también en el Olga. Va a estar Lucas Banza tocando entero el disco Artó, de Luis Alberto Spinetta, del año 1973. Es un disco emblema del rock nacional, como bien dice el spot que hemos grabado aquí en la radio. Es considerado el mejor disco justamente de rock nacional por muchísimas revistas y medios y periodistas y especializados. Que bueno, es un disco que se sale a la luz como de Pescado Rabioso, pero en verdad ya la banda se había disuelto y lo graba el Flaco Spinetta en su casa con algunos amigos, incluso con su hermano. Y bueno, Lucas Banza lo reproduce entero aquí en el Olga. Hay muchísima gente que puso asistiré en el evento de Facebook. Parece que va a estar bastante estallado el Olga mañana, ojalá. Ha ocurrido la magia. Yo quiero decir que ha ocurrido la magia. A ver. Porque vos dijiste 1973 y yo tengo acá un poema, bueno, un poema, una canción de David Bowie de 1973. Bueno, ¿la vas a leer? ¿La puedo leer? Dale. La producción me permite leer. Sí, obvio. Sí, sí, sí. ¿Les puedo leer? Se llama 5 años o 5 years. Sí, es justamente la canción que hablábamos hoy con Ezequiel. Y me gustaría leérselas en español, a ver qué pasa. Dale. Empujándose en el mercado, muchas madres miraban. Las noticias estaban llegando. Nos quedan 5 años para llorar. El repartidor de noticias lloró cuando nos dijo que la tierra realmente estaba muriendo. Oí teléfonos, la casa de la ópera, melodías favoritas. Vi niños, juguetes, planchas eléctricas y televisiones. Me duele el cerebro como un almacén, no tiene lugar disponible. Tuve que aprender tantas cosas para acumularlo todo ahí. Y toda la gente gorda, flaca, y toda la gente alta, baja, y la gente insignificante y la gente importante. Nunca creí necesitar tanta gente. Una muchacha de mi edad se volvió loca, golpeó a unos niños pequeñitos. Un soldado con un brazo roto clavó su mirada en las llantas de un Cadillac. Un policía se arrodilló y besó el pie de un sacerdote, y un maricón vomitó al ver esto. Creo que te vi en un puesto de helados tomando malteadas frías y largas, sonriendo y meciéndote, y viéndote tan bien. No creo que supieras que estabas en la canción. Y hacía frío y llovió, y entonces me sentí como un actor, y pensé en Ma, y quise volver allá, tu cara, tu raza, tu manera en que hablas. Te beso, eres hermosa, quiero que camines. Tenemos 5 años clavados en mis ojos. Tenemos 5 años, qué sorpresa. Tenemos 5 años, me duele mucho el cerebro. Tenemos 5 años, eso es todo lo que tenemos. Tremenda. Ahí pasaba la letra de 5 Years de David Bowie, a quien estamos homenajeando esta noche. No podemos menos que homenajear a semejante artista, cuyas letras recomendamos, más allá de esta, buscar y traducir y leer, porque siempre han sido muy brillantes como su música. A quien también vamos a homenajear muy brevemente para cerrar el programa, porque no hemos tenido tiempo de hacerlo más extenso, pero va igual nuestro humilde homenaje es a Prince, que ha partido también hacia otro universo musical en el que ya hay más héroes que otra cosa. Allá nos están, claro, ya está como muy poblado ese otro lugar y nos va quedando poco acá en la tierra. Pero bueno, se despidió Prince a sus 57 años, muy joven, la verdad. Este gran, gran artista que también nos ha dejado muchísimo. Y nosotros nos vamos a despedir con él hasta el viernes que viene. Sí, nos vemos el viernes que viene acá por el mismo Vaticanal. Bien, por el mismo Vaticanal. Vamos con un clásico de Prince que es Purple Rain. Les agradecemos mucho por habernos escuchado y nos encontramos pronto. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I'm the one who once had to see you laughing. para volver a escuchar el Berretín Cultural. Radionauta.com.ar